Bueno, y es Eduardo Viñolo, presidente de ADEOM Montevideo, a quien lo recibimos con mucho gusto. Bienvenido, buen día, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias, a la orden. Bueno, cuando concertamos esta entrevista, los temas eran otros, la coyuntura era otra, más allá de que estaba el tema de coronavirus. Sobre todo en el exterior, la presencia de ADEOM acá hoy decía básicamente las elecciones municipales, a ver, conocer la plataforma un poco que le presentan a cada candidato los trabajadores, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades que tienen para justamente luego, cuando los candidatos estén por acá también conversando con nosotros, tener nosotros el conocimiento de cuáles son las necesidades que los trabajadores visualizan en la intendencia. Pero, dada la coyuntura, tenemos que arrancar hablando de qué es lo que pasa con los trabajadores municipales y este coronavirus que ha estado presente en estas últimas horas, casi como tema excluyente, Eduardo. Sí, es tal cual como vos lo decís, pasó a segundo plano todo lo demás, porque nosotros también inclusive teníamos pensado tener consejo para ver todo esto que pasó, ¿no? Los tarifazos que hubieron, que a ver, podían ser esperados, pero no de esta magnitud, los pasos que íbamos a seguir, bueno, también la plataforma, teníamos un montón de temas en agenda que pasaron a segundo plano porque, bueno, en realidad los compañeros nos llevan a que el primer tema sea los compañeros de la sociedad, ¿verdad? Porque de última estamos haciendo planteos para cuidar a los compañeros y a la sociedad de alguna manera, que todavía no hemos tenido respuesta de la intendencia en cuanto a que nosotros le hemos planteado de que todo lo que tiene atención al público, tratar de Limitarlo. delimitarlo lo más que podamos, porque bueno, en algunos casos, los que sean más de urgencia, bueno, vemos cómo hacemos para atenderlo con lo mínimo posible a la mínima cantidad de gente posible. O sea, hoy de mañana, cuando abre libreta de conductores, abre con 80 personas metidas adentro, en un lugar cerrado. O sea, a ver, donde Claro, es hubiera uno con muertísimo. coronavirus ahí, o sea, explota. Entonces, esas cosas no son de las que le estamos planteando en la intendencia. O sea, estuvimos planteando todo el fin de semana, nos va a contestar hoy recién, al mediodía, pero que nos tiene muy preocupados, ¿no? Sí, hay varias dependencias de la intendencia que tienen contacto directo con el público y el trasiego de personas es permanente, ¿no? Ahí en la parte de libreta de conducir es clarísimo, pero después en otros lugares donde se pagan impuestos, por ejemplo, que es también un montón de gente En que. todos lados, en los comunales, en todos lados. O sea, entonces, son lugares que bueno, nosotros lo que estamos planteando es, en lo posible, tratar de cerrarlo, dejar una guardia mínima, dejar un teléfono, y bueno, empezar a trabajarlo por ese lado, por lo menos por estos días, a ver qué va aconteciendo, ¿no? Y bueno, tenemos mucha gente grande también que nos preocupa mucho porque es la población de más riesgo. Y también se lo hemos planteado a la Intendencia, de la misma manera que el Poder Ejecutivo resolvió cerrar las escuelas. Y de un día para el otro, para los padres, es un problema. Es un problema. Y que bueno, en realidad también hay un montón de padres que no tienen con quién dejar los hijos. Entonces ahí tenemos otro problema que tenemos que ver cómo se resuelve, si con cambio de horario, bueno, ver si lo cambiamos de lugar al trabajador y ponemos otro en ese lugar y a ese le damos unas horas, no sé, estamos viendo, pero está bien complicado todo. Y van a haber reuniones en estas horas con la Intendencia justamente para ver cómo se trabaja desde lo municipal el tema del coronavirus, sobre todo atendiendo la situación del trabajador y de la gente que va a atenderse Sí, en la por ejemplo, Intendencia. las policlínicas es otro lugar que nosotros, obviamente, no estamos planteando cerrarlo ni loco, ¿no? Pero en realidad, es un lugar donde junta mucha gente y vamos a tener que ver un protocolo para esos lugares. Otros compañeros que nos pedían un protocolo eran los de fúnebre y necrópolis. Vos en la sala fúnebre se te junta un montón de gente también. Entonces, todo un problema que hay que generar protocolos que no estaban previstos y que, bueno, hay que empezar a trabajar en eso. Nosotros queríamos haberlo hecho el fin de semana, le pedimos a la Intendencia para reunirnos el fin de semana, y está, no tuvimos mucho eco y aparentemente ellos pueden recién después del mediodía. Bueno, hay una comunicación de la Intendencia de Canelones, ¿sí? Que dice que según los lineamientos del Centro Coordinador de Emergencia Departamentales y por lo resuelto por Presidencia, no sé qué, resuelve ampliar la resolución del 14 de marzo en este sentido. A partir de hoy no se autorizará realización de eventos privados en recintos abiertos o cerrados, encomendar a la ciudadanía hacer los trámites en general a través de vías no presenciales y da la dirección electrónica de la Intendencia, que la gente haga los trámites por ahí. y se encomienda a los responsables de las distintas direcciones generales y municipios a tomar las medidas imprescindibles para evitar aglomeraciones de público en las distintas dependencias. Disponer que a partir de la fecha se suspende toda actividad organizada por la Dirección General de Cultura, ya sea en espacios culturales, teatros, museos, etcétera. Y bueno, después se exhorta a la población a mantenerse informada. De Montevideo, yo estoy chequeando acá, no ha habido ninguna comunicación. Lo que hay todavía es lo de... Lo que hay es lo de Cultura sí salió. Cultura. Pero es lo único que sacó la Intendencia hasta ahora. En realidad nos preocupa de que no hubiera salido algo más y no estuvieran más para resolver la cuestión. Nosotros la última reunión que tuvimos con la Intendencia fue el viernes, un ratito antes que se supiera de los 4 casos de coronavirus. Todavía no estaba, que le pedimos la reunión el viernes urgente a la Intendencia, porque bueno, los compañeros estaban con una ansiedad tremenda, y había que darle alguna respuesta, pero era sobre la base de que todavía no había coronavirus en Uruguay. Al rato que hubo, nosotros nos hubiéramos querido reunir enseguida con la Intendencia, ¿no? Porque ahí cambiaba el panorama. Y bueno, la Intendencia también nos planteó de que ella estaba sujeta a lo que planteara el Poder Ejecutivo y como que bueno, va a ser lo que le diga el Poder Ejecutivo. Ahora, el Poder Ejecutivo plantea tratar de limitar la exposición de la gente, tratar de restringir el tránsito de personas, todo el que se pueda quedar que se quede. Y bueno, esto tendría que aplicar también para las oficinas públicas. Me refiero a todo lo que se pueda postergar. Será también... en aquellos casos de que tengan la libreta vencida, uno se supone que los inspectores de tránsito también van a ser más flexibles. Si la persona tenía fecha para estos días y no la fue a sacar, supongo. Que se reagende y se vea. Estamos en una situación muy especial. Entonces, todo eso no es necesario controlarlo, en este momento. Se te venció hace cuánto, un día, dos días, tres días, y que vas a estar 15 días. No hace a la cuestión, Sí, las moras porque de repente querías ir a pagar. Claro. Seguro. Tendría que... Lo de las moras también, 15 días no te hace a la cuestión y estás en... te están pidiendo que te quedes en tu casa y lo sacas para la Intendencia, juntarlo con 80, como te digo, que habían hoy de mañana acá. Claro. Entonces, es una locura. Está claro. Estamos mirando lo de Cultura. Y no colabora, no colabora con lo que dice el Poder Ejecutivo, tanto que hablan del Poder Ejecutivo y demás, no estaría colaborando. Que es más, yo pretendo siempre que la Intendencia esté un paso adelante, pues aparte por las particularidades que tiene la Intendencia, porque convengamos de que el Poder Ejecutivo da alineamientos generales, porque es para toda la población, pero nosotros con la particularidad que tenemos, tenemos que estar abordando los temas de otra manera, como te digo. Tenemos que tener un protocolo para funerario y necrópolis, otro protocolo para lo que es la salud. ¿No? Entonces, porque si no ponemos a nuestro compañero al santo botón, se enferma a los compañeros y quieren hacer la tarea. No la hacemos. Ya está. Con los poquitos que somos, si vos vieras, vengo a una asamblea el sábado al mediodía en funerario y necrópolis. Son menos que cuando estábamos en conflicto. Cuando estaba el compromiso de que se iba a dar todo el personal necesario. Entonces, se nos enferma uno y ya no se puede enterrar gente. El sábado esa era la realidad que tenían los compañeros de funerario y necrópolis. Entonces, ni que hablar las policlínicas. Entonces, es prevenir para poder seguir funcionando. Yo particularmente creo que la Intendencia esta fue con la que tuvimos más problemas en la parte de recursos humanos, ¿no? Nunca logramos llegar a tener una sintonía, jamás, en todo el periodo. Pero cada vez peor. Llega un momento que uno siente hasta el desprecio por los trabajadores. Entonces, no está bueno. Y en estos casos, sobre todo, por lo menos que atiendan a la población, la realidad que va a vivir la población si la encerramos en lugares, como te digo, vuelvo a repetir, lo de hoy fue una realidad que los compañeros tuvieron que parar, porque al no haber contestación de la Intendencia resolvieron parar. Pero bueno, la misma realidad va a pasar hoy en cada una de las policlínicas, ¿no? Sí, esperemos también la comprensión de la gente de que no se trata de una situación caprichosa, sino que hay una recomendación por parte de las autoridades de gobierno, de la salud, de todos los organismos vinculados a que la gente no se aglomere en lugares, y menos en lugares cerrados. Se suspende el fútbol, o sea, que es en un lugar abierto habitualmente, no se va a suspender esto. Capaz que podemos hacer una pausa para cambiar de tema, para entrar en la agenda más de las elecciones, la plataforma un poco de interés de los trabajadores municipales, que era la razón por la cual habíamos invitado a Diom aquí. Bueno, dejábamos planteado para comenzar a conversar sobre el tema de la plataforma que los trabajadores tienen hoy arriba de la mesa para la futura administración. Esta administración casi que se está yendo con las dificultades que recién mencionabas, Eduardo, y que bueno, no se han podido solucionar en un montón de tiempo. ¿Cuáles son los temas más importantes? Así uno que Adeón dice, esto hay que atacarlo ya porque se está complicando. Bueno, mirá, lo primero que estamos planteando a cada uno de los candidatos, ¿no? Que fue Villar, fue Raffo y fue Rubio, es el respeto. El respeto, fundamentalmente el respeto. A nosotros se nos ha faltado el respeto sistemáticamente. Y nosotros, si bien luchamos por condiciones de trabajo y por mejorar las condiciones de trabajo, luchamos por el respeto también. Para nosotros es fundamental. Y a nosotros se nos ha faltado respeto en todo este periodo de una manera increíble. O sea, y de hecho se han firmado acuerdos, tanto en la Intendencia como en el Ministerio de Trabajo, ha pedido en la Intendencia y nunca se cumplió ninguno. Entonces, lo primero, repito, es el respeto. Nos respetamos o nos llamamos barba. Podemos no ponernos de acuerdo. Pero seamos honestos y seamos sinceros y respetémonos. Entonces, eso sería como lo más importante. Después, nosotros tenemos pendientes algunas cuestiones que tienen que ver con la remunicipalización de servicios. Y no es caprichoso. Nosotros pudimos demostrar que somos más baratos y más eficientes que la privada. Lo pudimos demostrar en diciembre. La primera vez que esto sí se lo vamos a reconocer en la Intendencia, porque no son todos palos. Y Candia nos dio la oportunidad de demostrar que los municipales podíamos hacerlo nosotros. Y nosotros estuvimos a la altura, como decimos siempre, y demostramos que lo podemos hacer mejor y más barato. Cuando decimos más barato son ahorros para la Intendencia, ¿no? Son impuestos menos que se puede, perfectamente podrían no cobrarle a los contribuyentes, ¿no? O son plazas más que se pueden hacer. ¿En qué área, por ejemplo? Pero, nosotros creemos que nosotros podemos hacerlo, la remunicipalización la podemos hacer toda. Está en todos lados. O sea, estamos planteando la de limpieza, pero estamos planteando la de barrido, estamos planteando la de áreas verdes. O sea, pues esta administración también ha privatizado. ¿Está todo privatizado? Sí, o sea, lo que ha privatizado esta intendencia es más que la de anteriores. Entonces, porque en realidad somos muy de izquierda, pero en realidad gobernamos por la derecha. O sea, en el sentido de que contratamos ONG y le pagan dos mangos a los pibes. Y lo tienen laburando sin condiciones de trabajo. La Intendencia gasta lo mismo, pero se lo queda intermediario. O sea, lo mismo es una manera de decir. O sea, ¿cuánto le paga la CAP? Le paga tres veces más que a nosotros. Seguro. ¿Y cómo lo tienen los trabajadores, la CAP? ¿Cuánto ganan los trabajadores la CAP? Le sale más caro pagarle al tercerizado. ¿Sí? A la empresa. Sí, a la CAP. Pero después al trabajador no le llega. Al trabajador no le llega, obviamente. ¿Y entonces, por qué hace eso la Intendencia? ¿Hay alguna explicación? ¿Alguien en algún momento se sentó con ustedes y les dijo no? Yo le pago tres veces más a la CAP porque tal cosa. No. Te dicen no hay argumentos concretos. No hay. Lo primero que nos dijo Martín es que lo iba a remunicipalizar porque la paramétrica que tenía era carísima y que bueno, que la idea era remunicipalizar la limpieza. Cuando empezamos a hablar con Martín, después se olvidó y es más, intentó seguir privatizando. Cuando estaba Puntigliano, dejaron caer los servicios, ¿no? Decían que éramos mentirosos. Que no era verdad lo que nosotros decíamos. Por suerte pudimos demostrar que era verdad, que, o sea, si compraban los repuestos como había que comprar, porque son fierro, entonces si yo le doy 24 por 24 todos los días los fierros, y si están para cargar 10.000 kilos los camiones y yo le cargo 16.000 kilos, si están para volcar en un lugar plano y luego subir una montaña de basura de 20 metros, se te rompen, se te clavan varillas en la montaña de basura y demás como ha pasado. Entonces si yo no tengo repuestos para esos camiones, de una flota de casi 50 camiones que teníamos, teníamos 4 camiones un día a la orden. Hoy tenemos 34, 38 camiones, por ejemplo. Hoy están parados algunos camiones por falta de personal, pero los camiones se levantaron. Entonces pudimos demostrar que los municipales no solo no mentíamos, sino que teníamos razón en lo que planteábamos. Cuando se quería boicotear la flota para privatizar. Nos sacaron 12 camiones. ¿Eso Puntigliano? Sí, en el gobierno de Puntigliano y Magdalena Blanco. Y de Martín, obviamente, ¿no? Porque, no es que no sabe lo que pasa. Martínez sabía lo que pasaba. Y nos sacaron 12 camiones. ¿Tá? Que estuvimos peleando por esos 12 camiones meses. ¿Tá? Con la excusa de que estaban rotos, que no se podían levantar y todo lo demás. Los trajimos y los levantamos. Entonces esos camiones sirvieron de apoyo para que pudiéramos levantar otros camiones y para que hoy tengamos la flota que tenemos, que es la necesaria para poder brindar una correcta recolección, que es lo que estamos haciendo hoy. Hoy la recolección, si no es mejor, es por la falta de personal. ¿No? Porque, o sea, también se toma personal, hoy se están tomando cargos políticos, se siguen tomando cargos políticos. Una cosa de loco la cantidad de cargos políticos que tenemos. Estamos batiendo récord. Gente que ni conocemos, ni sabe dónde existía la intendencia. Y hoy los tenemos acá, no sabemos ni por qué, le pedimos una reunión a Dicandia para discutir esto y no la ha dado. Ya hace 20 días le pedimos la reunión y no la ha dado. Y nadie nos da una respuesta de por qué se está tomando esa gente. Pero perfectamente. ¿Quiénes son los interlocutores hoy de la intendencia sobre estos temas? ¿Es Dicandia mismo o tiene...? Nosotros tratamos de discutir con Dicandia, ¿no? Porque en realidad con Dicandia si por ahí podemos tener algunas diferencias, o sea, podemos llegar a entendernos, y, o sea, si no el interlocutor sería Brenta, uh-huh. Brenta y Paredes, con los que no hemos podido ponernos de acuerdo en ningún tema hasta ahora. O sea, pero cosas que son inauditas. Por ejemplo, el seguro de salud. Firman un seguro de salud en el cual se ven beneficiadas solamente las empresas de salud. No se ven beneficiados ni los trabajadores, por lo que pedía la intendencia, que pedía lo mismo que teníamos. Se consiguió más porque Adeón hizo, por el costado, negociaciones con las empresas y consiguió más. Pero la intendencia no tenía esa intención. Y sí tuvo la intención de llevar a las mismas, a lo mismo que se paga por Fonasa, pagando más de lo que pagaba antes, innecesariamente, porque no lo pedía ninguna de las empresas. Entonces, son de las cosas que no entendemos, ¿no? Se le niegan cosas a los trabajadores y se le da a las empresas. Lo mismo que, estamos reclamando hace años que de verdad haya una política de condiciones y medio ambiente de trabajo. Yo se lo decía el otro día. Recién el año pasado no hubo un muerto, pero de milagro no hubo un muerto. Todos los años lamentamos uno o dos muertos laburando. O sea, eso no puede pasar. No puede pasar que mandemos la cantidad de compañeros que mandamos el seguro todos los días, el seguro de salud. El banco seguro, no puede pasar que tengamos la cantidad de enfermos que tenemos y algunos con los mismos cánceres trabajando en los mismos lugares. ¿Ah? Nosotros tenemos compañeros que mueren después de que se jubilan de la usina de Felipe Cardoso, todos de cáncer. Entonces nosotros entendemos que ahí hay un hilo conductor y que se puede trabajar y se puede tratar de minimizar la exposición a esos riesgos. Uh-huh. Pero la intendencia no trabaja en eso. Logramos poner una partida en el último acuerdo que se hizo hace 4 años de 50 millones de pesos para condiciones medio ambiente de trabajo. El año pasado, ¿qué hicieron? Cerraron la parte de atrás de la intendencia con esa plata. No la pusieron en condiciones medio ambiente de trabajo. De hecho, tal es así de que hoy, cuando nos agarra esta situación de coronavirus, la intendencia no tenía alcohol. No tenía agua y jabón para darle a los trabajadores. Entonces, no hay agua y jabón en algunos sectores. Sí, no hay agua y jabón en algunos sectores de la intendencia. O sea, obviamente agua tenés, capaz no había jabón, pero por ejemplo, los compañeros de recolección, que la verdad hay que sacarse sombrero. Los compañeros lo que quieren es salir a la calle a levantar la basura. No le importa el coronavirus. Pero esos compañeros no tenemos para darle un tanque de agua y jabón para que se puedan lavar las manos cada vez que. Porque ese compañero sube y baja 120 veces de camión y barre 120 contenedores. Está expuesto siempre a cualquier cosa de coronavirus, de lo que sea, de coronavirus, porque estamos hablando de coronavirus. A mí me preocupa más que el coronavirus, el sarampión, la tuberculosis que no se habla, la H1 que sigue estando, el dengue que aparece, o sea, ahí hay un montón de pestes de las que no se están hablando que también me preocupan y estos compañeros están expuestos. Y lo único que piden es tener agua y jabón para jugarse las manos. Entonces, tenemos grandes retrasos de verdad en la intendencia que, o sea, no se justifican por ningún lado. Eduardo, además te pone frente a una situación que es muy dura, porque carne de cañón a los trabajadores, como siempre, claro. ¿No? El otro día el propio ministro de Salud dijo, bueno, porque un periodista le preguntó si la gente quedaba inmune después de tener coronavirus 19. Dijo, sí, al 19 sí, pero el año que viene aparece el coronavirus 20. Y el año pasado estaría el 18, no sé. El tema es que hay condiciones que tendrían que ser básicas. No tendría que aparecer una pandemia del tamaño de lo que tenemos ahora para que haya agua y jabón ahí donde vos decís. Sí, claro. Pero bueno, Después tenemos una serie de planteos que tienen que ver con lo que es la carrera funcional, que está totalmente destruida, no se hacen concursos, no se hacen promociones, bueno, los compañeros totalmente desalentados a hacer carrera en intendencia, lo cual no está bueno. ¿Qué quiere decir eso? Porque por ahí quiere decir que tengo común, mira, dice, ¿pero qué quieren? ¿Llegar a ser intendente? ¿Cuál es el objetivo de la carrera? De la carrera funcional, si alguien está en una caja, capaz que se jubila de cajero, digo, pensando en lo que el común de la gente que trabaja. Pero vos sabés que es así, ¿no? A ver. En realidad, lo que estamos hablando de carreras, la mayoría de carreras de intendencia tienen 5 niveles, ¿no? Cada uno tiene más responsabilidad, ¿no? Pero, o sea, te jubilás de eso. Lo que tenés la posibilidad sí es de algunos concursos internos, en algunos casos, si hubieran concursos. Muchas veces que pasa que no hay concursos y se completan los cargos con asignaciones de funciones o interinatos, ¿no? Eso lo que hace es, el interinato debería dársele al de mayor derecho si falta, si mañana se jubila un jefe, lo cubre alguien que viene por abajo, debería ser el de mayor derecho. Bueno, nunca pasa eso. Y aparte debería ser hasta que se haga el concurso. Claro, se resuelve a dedo. La asignación de funciones claramente es la herramienta que encontró la intendencia para acomodar gente. Y en la mayoría de los casos, no te voy a decir todos, pero la mayoría son puestos a dedo y son elegidos. Y es una manera de darle a determinadas personas determinados cargos. Y eso entonces, genera que durante el trayecto también haya una especie de el trabajador ir posicionándose para ser después nombrado, sí, y no que sea por mérito. Claro, o sea, le da mérito tener la experiencia en la tarea después a la hora de concursar, un mérito que no tienen los otros compañeros, que, o sea, tienen el mismo derecho que él a estar ahí. Pero, y algunos tienen más derecho. El tema es de que, bueno, la intendencia con la aplicación de la asignación de funciones acomoda gente. Claro. Y entonces en realidad desalienta todo lo demás. Y nos hacen concursos. Y tenemos compañeros que se jubilan de la intendencia en un nivel 3 de carrera, que es uno de los más bajos que hay. Entonces no está bueno. Para ir por áreas, por ejemplo, nombrabas limpieza. ¿En limpieza qué se precisaría hoy? Además de remunicipalizar, que es algo que creo que es obvio, que cualquiera entiende después de los números que acabas de mencionar, de que se paga el triple por el servicio a una privada y que hay que hacerlo público. Pero desde el punto de vista del área operativa que hoy tiene la intendencia, ¿qué se precisaría en limpieza? No, a ver, yo capaz que el primer punto me lo salteé, que es el más importante, que es personal, que esto es transversal a todos los sectores de trabajo. Limpieza está necesitando urgentemente entrada de personal, de choferes y de obreros. Trabajadores. Nosotros estamos pidiendo en el entorno de 30 choferes y 30 obreros. Hay 400 compañeras en lista de prelación. Cuando habla de género la intendencia, no digo porque es una demagogia lo que hace sistemáticamente. El otro día veníamos unos tuits de Brenta, ¿no? Nos pasaron, y la demagogia más absoluta, ¿no? Hablando de que el Poder Ejecutivo va a privatizar y que tapa las privadas y todo lo demás, y la intendencia no hay lo que no haya privatizado. Y no hay lo que no haya reprivatizado. Porque la limpieza la venimos reprivatizando continuamente, ¿no? O sea, le critica al gobierno nacional, pero la intendencia hace lo mismo. Sí. Lo que hace él no. Habla de política de género y tiene 400 mujeres de una lista de 4.000, no me acuerdo bien cuánto era el número, pero o sea, de funcionarios que habían, es una lista del 2011, lo único que quedan son 400 mujeres. Mujeres quedan nada más. Entonces, y me habla de política de género. Y no las metés. ¿Por qué no las metés? No. Porque son mujeres. O sea, tendrían que sincerarse y decirlo, porque en realidad es increíble esto. Pero bueno, más allá de eso, nosotros creemos que esas 400 mujeres tienen lugar en intendencia. O sea, si no se le diera lugar a los cargos políticos, que es lo que después engrosa lo que es rubro cero en intendencia, porque después te dicen el rubro cero crece. Bueno, primero, vamos a decir, disminuyó como nunca en su vida, ¿no? O sea, cuando disminuye el rubro cero, disminuye, o sea, que los trabajadores, o sea, tiene menos, no ganamos parte más, de la puerta. Claro, ahí va. Pero aparte, en el rubro cero me cuentan los cargos políticos. Entonces me contás los cargos políticos, cuando me llenás de cargo político por todos lados, gente que no sabemos ni para qué está. O sea, me gustaría tener la reunión con Dicandia para que me diga, se lo dije el sábado, hablé con el secretario dedicando y pidiéndole las reuniones esta y demás, y le dije, vos, mirá que yo necesito que vos me digas todo esto para no salir a decir públicamente algo que estoy equivocado, pero yo hasta ahora no sé para qué estarían los cargos estos que están contratando últimamente, ¿no? A los sueldos que lo están contratando, ¿no? Si estamos hablando de decir 18. Entonces quiere decir que yo puedo tomar 3, 4 obreras por lo que le pago a cada uno de esos. 4 obreras que me van a limpiar la ciudad, me van a hacer plaza, me van a hacer a destapar los caños, me van a cambiar las luces, o sea, van a hacer un montón de cosas que son realmente productivas para la sociedad. Entonces, y que las necesitamos. Nosotros, lo que te decía, estuvimos en Fúnebre el otro día, en el cementerio del norte, una asamblea, y si se enfermaba uno ya no se podía enterrar. O sea, no, ya no se puede trabajar así como están. Porque aparte eso genera un estrés en los compañeros. Aparte del estrés que es trabajar en Fúnebre, ¿eh? O sea, el estrés de trabajar sin gente, tratando de cubrir a 1, a 2, a 3, a 4, es impresionante. Entonces, se nos van a caer esos compañeros y no va a haber quien haga la tarea. Quiero ver si van a mandar a todo esto que trajeron de no sabemos dónde, hacer esas tareas. No los van a poner. Entonces, y los que ponemos la cara somos los trabajadores. Eduardo, hacemos una pausa nuevamente y venimos un bloque más para conversar sobre la realidad de los municipales. Hablando de repente por áreas, ¿cuáles son, además del personal que ya dijimos atraviesa toda la intendencia, cuáles son las otras necesidades que también hay en las diferentes, en los diferentes lugares de la intendencia? Seguimos conversando con Eduardo Viñolo, presidente de ADEOM, sobre los temas de los municipales. Uno piensa que las elecciones se van a realizar. Hoy ya leíamos algún pedido de que se posterguen porque, bueno, no se puede hacer campaña, no se pueden hacer actos políticos. Entonces, algunos candidatos dicen, bueno, que se posterguen. Pero bueno, va a depender de la Corte Electoral qué resolución se tome con respecto a esto. Pero nosotros pensemos que se realizan igual y queremos conocer los pedidos de los trabajadores. Decías, en todas las áreas se precisan trabajadores, pero en algún área específica, ¿hay alguna otra necesidad que se pueda estar pidiendo a los candidatos que se responsabilicen? Bueno, todo lo que tiene que ver con, hoy lo hablábamos, con condiciones de medio ambiente de trabajo, nosotros entendemos que hay grandes retrasos, no se cumple con la ley, no se cumple con los decretos, no se cumple ni siquiera con los decretos departamentales que hizo la intendencia misma. No, ¿qué cumple, quiere decir eso, que no se cumple con el medio ambiente laboral? Que no están dadas las condiciones en ningún lado de trabajo, o en casi ningún lado, creo que puede ser que capaz que en el Solís estén dadas las condiciones, pero en realidad, el Solís, por ejemplo, no están dadas las condiciones, porque en realidad venimos de denunciar a una directora por acoso, que la intendencia increíblemente le da 10 días y le da 12 días a los trabajadores del cementerio del norte, porque nosotros, que los dirigentes de ADEOM, a mandato de una asamblea, fuimos a ocupar el sector para que la prensa entrara, hacen responsable a 3 trabajadores que eligieron tres, y lo hace responsable a ellos cuando los responsables somos nosotros, y le da 12 días, ¿no? Por una medida del sindicato, y a la directora de Solís por acosar a 52 trabajadores que los tiene aterrorizados, le da 10 días y la deja presentarse al concurso para ser de vuelta directora de Solís. Entonces, o sea, condiciones de trabajo no hay en ningún lado. ¿Cómo aterrorizaba ella a los trabajadores? ¿Qué cosas? Los acosa, los trataba mal, los menosprecia, bueno, hay una serie de cuestiones ahí. Pero en realidad, esto pasa en todos lados en la intendencia, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay muchos compañeros que no se animan a denunciar, sobre todo cuando los colectivos son chicos, ¿no? En los colectivos más grandes se denuncia y bueno. Nosotros tratamos de actuar, pero pasa. En realidad, no tenemos condiciones de trabajo en la mayoría del lugar, no tenemos comedor en condiciones, no tenemos baño en condiciones, no tenemos el lugar de trabajo en condiciones, no tenemos escritorios o sillas en condiciones. O sea, de lo más mínimo a lo más importante, o sea, tenemos grandes retrasos en casi todas las áreas. La normativa de la 127, bueno, en el área de salud también, es lo que te iba a decir. O sea, el decreto 127, que es del año 2014, que se debería estar cumpliendo obligatoriamente desde el año pasado, la intendencia no lo cumple. Por ejemplo, el seguimiento de la salud laboral de cada uno de los trabajadores, o sea, no está, no se hace, que es recontra importante, o sea, Entonces nosotros ahí encontramos un montón de retrasos que, bueno, queremos que se aborden. Queremos discutir también todo lo que tiene que ver con la carrera funcional. O sea, nosotros tenemos un sistema de CIR que, o sea, se hizo hace casi 30 años y que no condice con la realidad de hoy. Tenemos un montón de compañeros que, o sea, se les paga por una tarea que es diferente a la que hacen. Hay un montón de trabajadores que tienen mucho más responsabilidades y se les paga por mucho menos. Entonces queremos discutir todo lo que tiene que ver con carrera funcional. Queremos que se terminen con los 700 interinatos y asignación de funciones que hay, que hace años que están violando los decretos departamentales, de que tienen que ser máximo un año, y se renuevan sistemáticamente. Queremos que todo eso se concurse. Y bueno, tenemos esas situaciones como en grandes líneas, ¿no? Uh-huh. Históricamente, ADEOM es noticia para los medios grandes de comunicación cuando hay un conflicto. Y bueno, se utilizan todas las artimañas comunicacionales para poner a ADEOM como perjudicando a la población porque no levanta la basura, porque las playas quedan sin guardavidas, por lo que fuera, ¿no? Poniendo a la gente en contra del sindicato. A la hora de sentarse con los candidatos, ¿se habla de esto? ¿Alguno planteó esto? Veamos cómo manejarnos para no llegar a un conflicto. ¿Alguno de los tres candidatos con los que han hablado planteó esto? En realidad, O ustedes lo plantearon, a nosotros nos gusta el conflicto, pero nos han llevado a esto. A ver. Rubio, por ejemplo, planteó básicamente la misma plataforma de nosotros, capaz que está mejorada, entonces y lo planteó desde el mismo punto de vista que tenemos nosotros, entonces, o sea, ahí no hubo mucho para discutir, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en lo que estaba planteando y es una realidad. Es más, planteó cosas que nosotros obviamente estamos de acuerdo, como la remunicipalización de transporte, que no estaba en nuestra agenda, pero que obviamente estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, de los tres candidatos que fueron, si vos ves, los tres salieron diciendo que ADEOM obviamente no era el malo de la película, como se planteó siempre, que, o sea, que se entiende el planteo de ADEOM, que, bueno, lo que pasa es que tenés candidatos que tampoco, o por lo menos de los que fueron, no conocen la intendencia. Entonces fueron a escuchar, capaz, cuál era el planteo de los trabajadores, que lo vemos bueno eso, ¿no? O sea, Villar nos pidió la reunión antes que lo formalizara el Frente Amplio, y no bien lo formalizó, nos pidió la reunión porque quería reunirse con nosotros primero. Nosotros eso lo vimos bueno, y que en función de lo que nosotros le dimos, lo iba a utilizar o no para para su plataforma, ¿no? Supongo, no sé si lo usará o no. Pero y Rafa, bueno, también, que, o sea, en realidad no tenía mucha idea de la cuestión, pero también, o sea, vio una realidad bien diferente a la que se imaginaban o que se imagina mucha gente de lo que es ADEOM, ¿no? O sea, a ver, nosotros dijimos claramente, nosotros no nos gusta estar en conflicto, no queremos estar en conflicto. Es un desgaste tremendo para nosotros un conflicto. Lo que pasa es que no nos llevan y no tenemos más remedio, ¿está claro? O sea, cuando vos te pasa lo que nos pasó este verano con guardavidas, la falta de respeto más grande que se podía demostrar. ¿Qué hacemos? Nos quedamos callados la boca, nos quedamos cruzados de brazos. Le pedimos en junio la reunión de la intendencia. Y tengo cada una de las notas que le mandé pidiéndole reuniones para no llegar al verano, que no nos dijeran oportunistas, que no nos dijeran que estábamos interfiriendo en la campaña y demás. Le mandé en junio la mientras se trabajaba a lo largo, en paralelo, a lo largo del año, en condiciones de trabajo para los guardavidas, lo que son los contenedores y demás. Y me la dan en diciembre para decirme vos en la cara, no porque no te doy la partida porque no te la doy. Cuando me la prometiste hace 4 años me la vení bicicleteando de para arriba y para abajo. Y me decís no porque no, o sea, y la calentura que había de los guardavidas era increíble. Porque, a ver, nosotros ya estamos acostumbrados al desprecio que tiene la administración por los trabajadores. Ahora los trabajadores, cuando los sentás adelante de la administración, que también tiene otra idea, al igual que los candidatos, quedan recalientes. ¿Entendés? Porque, o sea, te dicen no, porque no, y no me das baño, no me das condiciones de trabajo, me hiciste trabajar todo un año en la elaboración de los contenedores, cuál iban a ser, porque lo ibas a comprar para noviembre y no los tenías, la ropa no estaba en noviembre, los protectores, como eran de canje, se vencían en enero, y así, actuamos y entramos en conflicto cuando la administración nos empuja a entrar en conflicto. Nosotros agotamos toda la instancia de diálogo, más allá de que capaz que la gente no lo sabe, nosotros vamos 20.000 veces, aun cuando sabemos que vamos a patear contra el clavo, porque también, o sea, la administración utiliza todos los medios para tratar de no darnos lo que nos corresponde, ¿no? Ha utilizado hasta el Ministerio de Trabajo, para nos llevaba al Ministerio de Trabajo para ganar tiempo, aun cuando firmaba en el Ministerio de Trabajo no cumplía. Entonces, un poco se habló eso con los candidatos, insistiendo en la idea de remunicipalizar, de mejorar, vamos a ser más barato. También es verdad de que los trabajadores municipales hace más de 20 años que no tenemos aumento de salario, lejos de lo que piensa la gente, los obreros en intendencia ganan más o menos lo mismo que cualquier otro, en cualquier lado, acá en la intendencia lo que ganan bien son los cargos políticos, eso sí ganan bien, y de eso no se habla, Entonces, en realidad, nosotros creemos que habría que tener bastante menos cargos de confianza y concursar los cargos que tenemos para concursar, que la gente de carrera sabe y puede aportar más y es más barato y es mejor. Bien. Bueno, Viñolo, nosotros lo primero que vemos a partir de ahora, que sea una primera entrevista y seguramente va a haber durante esta campaña otros momentos que vamos a citar a Deom aquí a conversar para poder conocer la opinión sobre diversos temas que van a ocurrir en la campaña electoral de acá a mayo. Hay un saludo acá que manda el Pica, que dice, trabajador del transporte, buen día, saludamos al compañero de ADEOM, no entiendo cómo se mantiene en el cargo Eduardo Brenta, nefasto como la chica María Muñoz cuando estaban de directores en la administración de Arana para el transporte y dijeron que éramos caros los trabajadores del transporte. Un abrazo a todos, dice el Pica. Bueno, para la intendencia, una cosa palpica, o sea, para la intendencia somos caros todos, es verdad. Lo único que dice es que somos todos caros, menos los cargos políticos. Sí. Los cargos políticos, los que son realmente caros y que pululan por todos lados sin saber qué hacen, eso que realmente sí son caros, no dice que son caros. Después todo el resto de los trabajadores y las 400 compañías que hay para entrar, ¿tá? Que son madre familia en su mayoría, ¿no? Porque aparte hace 10 años que están para entrar, imagínate que ya deben haber hecho familia y demás, esa capaz que son caras para la intendencia. Acordémonos de que por cada cargo político pueden entrar 3-4 compañeros seguramente. Muy bien, Miñolo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como le decía, seguramente no sea la última vez. No, gracias a ustedes, a la orden. O sea, un gusto. Vamos arriba.